entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures. Bueno, pues buenas tardes desde revirradio.es, aquí desde nuestras casas. Hoy jueves, como está siendo habitual, vamos a entrenar un poquito esas mentes, gracias sobre todo, ¿a quién? Pues a quién si no, a nuestra compañerísima Olga Sarracayo. Buenas tardes. Buenas tardes, Bernie. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, pues todo el mundo que nos sigue a través de revirradio.es. Y sí, vamos a entrenar mentes hoy, además con un montón de cositas, de pinceladitas, de ejercicios que vamos a realizar, y pensando un poco en qué está sucediendo en esta semana que llevo sin estar en contacto con vosotros a través de revirradio. Y es que hay muchas personas que estamos entrando, o hay un volumen elevado de personas que estamos entrando tras esta apertura de puerta en estados emocionales un poco tóxicos, o por lo menos que no son reales los estados emocionales, porque estamos entrando en una tristeza, algunas personas, muy profunda además, por otro lado en una alegría porque se nos abre la puerta, simultáneamente con un miedo por esa puerta justo que se abre y que nos depara el futuro, ese no saber, ¿no? Esa incertidumbre respecto a cómo se nos va a presentar la realidad cuando estemos todos fuera pudiéndonos mover. Y muchas personas que ese miedo les provoca una agresividad también extrema, ¿no? Entonces vamos a invitar, en primer lugar, Bernie, si te parece, a algo que lo que hace es que nos ayuda a, en primer lugar, producir una serie de hormonas que no son las que se producen cuando entramos en un miedo para salir corriendo, que puede ser la adrenalina, ¿no? O cuando entramos en un enfado que ya se convierte en ira, y que también puede ser la adrenalina y el cortisol, ¿no? ¿Y qué es lo que produce una hormona, una serie de, perdón, qué es lo que produce hormonas en positivo y que puede contrarrestar esas otras que no son tan, tan buenas cuando no podemos salir corriendo o cuando no podemos descargar, ¿no? Adrenalina? Pues son las endorfinas. Y las endorfinas, Bernie, pues es una invitación a que entremos en la risa, ¿no? A que entremos en momentos de alegría, pero sobre todo en que entremos en risa. Y decimos, jolín, qué guay, ¿no? Vale, ¿y cómo entramos en risa, no? Pues hombre, hay una forma muy divertida que hacíamos cuando éramos jovencitos, que era colocarnos delante del espejo y hacer muecas, y hacer caras, y hacer un poco el tontorrón. Eso es muy divertido. Que todavía que todavía es muy interesante hacerlo, y hacer incluso competición, ¿no? Entre, con la gente, si tenemos a alguien en casa, ¿no? Con la gente de casa, hacer muecas, hacer, poner voces y entrar en personajes un poco absurdos. Pero lo más sencillo y lo más, y lo que más puede apetecer en un momento determinado, y si no apetece, también mi invitación a que lo hagamos, es ver películas de risa, películas uh-huh. cómicas que nos hagan reír. Uh-huh. ¿Tienes alguna tú en mente, Bernie? Muchas. ¿Cuál? Por ejemplo, muchas. Tú dices una, yo digo otra. Pues mira, la primera que se me ha venido así, ¡fum!, de golpe, La vida de Brian. La vida de Brian, buenísima. Además, yo la he visto ya unas cuantas veces y cada vez que la veo me sigo riendo. Y yo igual. O sea, es una de las... Es una de las películas que yo creo que es que vamos a reírnos hasta la eternidad, o sea, independientemente del número de veces que veamos la peli. Sí, sí. Pues yo, otra de las películas que también invito a ver y que yo me sigo riendo muchísimo y la habré visto también 100 veces, Esta casa es una ruina. Ah, también. Tom Hanks. Muy buena también. Y muy divertida. Muy buena también. Esa también. Otra, a ver. Otra, una que otra. Tiene un par de años, o tres más o menos, creo, El jovencito Frankenstein. Jolín, qué buena, qué buena. Además, ¿sabes por qué? Yo me quedo con la secuencia en la que a Igor se le cambiaba la chepa de lugar. Sí. ¿Tú te acuerdas? Por que ejemplo, se le cambiaba. Sí, eso es buenísimo. Yo era pequeña, además, uh-huh. tiene más años, vamos, que casi Matusalén, vamos, con eso es como sí, se suele decir, ¿no? Y yo recuerdo que es que yo decía, pero bueno, si se le cambia la joroba de sitio, y me tiraba por los suelos de risa. Sí, sí. Una buenísima película. ¿Cómo se llamaba el actor este de los dos? Porque los dos... Uf, espérate que me acuerde. Porque... Yo tampoco me acuerdo. Bueno, pero si alguien lo sabe, buenísimo. Que nos llame y nos lo diga. No tardaré en acordarme. No me acuerdo yo de ninguno de los dos, además. Sí, yo me acuerdo, pero es que hasta que me salen los nombres me cuesta. Tengo que confesarlo, es uno de mis defectos. Relacionar caras con nombres, me cuesta. Yo también. Me cuesta mucho, mucho, mucho. A mí me pasa igual, además, no me olvido de una cara, pero efectivamente uh-huh. relacionar nombres con caras, tengo que usar mucho ese nombre para que realmente se me quede. Y o otra, escucharlo mucho. Y otra curiosidad al respecto, ya puestos a hablar de curiosidades rápidas, conozco a varias personas que son gemelos. Ajá. Y a lo mejor me sigue pasando lo mismo, no me acuerdo del nombre, porque no me acuerdo, pero sé con cuál de los dos estoy hablando, eso sí, es curioso. Yo también, a mí me pasa también. Y bueno, hay personas que es un desastre, o sea, como yo empecé a decir a una persona corazón... al poco tiempo de conocerla y no repita su nombre varias veces y tarde en verla una temporadita, automáticamente yo me muero de vergüenza porque se me olvida el nombre de esa persona, la cara no, sé perfectamente quién es y las experiencias o el momento que he conocido a esa persona, pero se me olvida totalmente el nombre. Soy un poco despistada también para ese tema. Bueno, otra película. Aterriza como puedas, o sea, es que esa también es, vamos, y a partir de ahí, esa saga de películas, ¿no?, que hubo con ese humor tan ridículo, ¿no?, uh-huh. y además que fueron unas cuantas, además, y entre ellas, pues, bueno, luego después llegó toda la saga de los Scary Movie, ¿no?, uh-huh. Que también efectivamente, sí, y la Loca Academia de Policía. Bueno, Loca Academia de Policía con el personaje, bueno, había uh-huh. varios personajes que a mí me hacían mucha gracia, pero el personaje de los ruidos uh-huh. era maravilloso. Es que además que es que ese hombre empezó con eso, empezó haciendo actuaciones en bares por ahí, de estos uh-huh. que hay para... Y le rescataron, ¿no? Directamente le talentos, ¿no? Uh-huh. Bueno, otra de las, los nombres, otra de las, dime. Nombres. Martin Feldman. Martin Feldman, sí. Que es al que se le cambia la jorobita. Que yo además, cada vez que veo a... Hay un actor español que también me recuerda mucho a él por los ojos saltones. Bueno, es que ese... ¿Cómo se llama este? El... ¡Jolines! ¡Qué bueno somos para los nombres! Vaya dos, casi que mejor no hablemos ni de cine, porque lo nuestro es fatal, o sea... Pues además es que sí, es que... Bueno, Es que además sale en El Hormiguero, ¿no? También, sí, muchas sí, veces sí. Con Pablo Motos también, ¿no? Haciendo. Efectivamente. O sea, colaborando, ¿no? Bueno, también también ahora lo buscaremos en internet y a ver si nos acordamos de cómo se llama este actor. Bueno, yo estaba hablando de nombres de películas. Ya no más. Otra película, por ejemplo. ¿Cuál? No me chilles que no te veo. También, muy buena, buenísima. Esa es del año buenísima. La pera también. Y me viene otra así, cuando has dicho esa, me ha venido otra así, fresh, dos tontos muy tontos. Bueno, dos tontos muy tontos, muy buena también. Qué la buena. Escena esa de la lengua pegada a la farola, a la farola no, al telesilla ese. Sí, al telesilla, sí, qué bueno, qué bueno. Buenísima. Sí, pues nada, es la invitación a que, Bernie, a que por favor entremos. O sea, es que es demasiada información negativa la que estamos recibiendo todos los días. Por mucho que intentemos no escuchar, ¿no? Pues eso, toda esa negatividad al final nos llega por un camino o por otro, ¿no? Y también es que estamos inmersos en una situación realmente delicada, con lo cual por mucho que queramos evadirnos de la situación, pues en algún modo lo tenemos presente prácticamente todos los minutos de nuestro día, ¿no? De nuestro día a día. Y ya llevamos más de 50 días, ¿no? Confinados. Uh-huh. Con lo cual, pues es un bombardeo, ¿no? Desde el inicio en estado de shock, luego después un poco el reconocimiento de la situación y ahora estamos como diciendo, vale, estamos en un desconfinamiento maravilloso de repente y nada parece que encaje, ¿no? Es decir, ni los ERTES, ni las ayudas, ni las financiaciones, las cifras del paro que aumentan y sobre todo algo muy sorprendente, que ahora es cuando voy a entrar en opinión y en una invitación a, por favor, que entremos en conciencia, ¿no? Y es por dos motivos, ¿no? El primero es, hace una semana o dos semanas, como decíamos también la semana pasada, mostrábamos un dedo gordo fuera de la puerta de nuestra casa y nos lo cortaban, ¿no? Uh-huh. Nos ponían una multaza de 1.500 euros o de 600 o de 30.000, o al menos se amenazaba con ello, y de pronto pues se abre la puertecita, ¿no? Y empiezan a salir los peques y ahora empezamos a salir todos, pero no solamente es eso, señores, sino que es que el lunes, además, día 11, incluso Madrid podría abrirse, ¿no? Entonces, la historia es la siguiente. Por favor, con todas las imágenes que estamos viendo de personas inconscientes que salen a la hora que les da la gana, que no les toca a una hora y les da lo mismo, incluso jóvenes que están saliendo por el tema de botellón en Madrid, que está siendo pues bastante vergonzoso con algunos jóvenes, y además el hecho de que posiblemente el lunes se abra aún más todavía la puerta. Mi opinión personal es entrar en una responsabilidad, ser conscientes de que la apertura de la puerta se está realizando por una cuestión económica, ser conscientes de que eso se está haciendo por una cuestión económica, independientemente de que estén bajando, por supuesto, el número de fallecidos, que aún siguen siendo vidas, aunque sean 200, siguen siendo vidas, pero que, por favor, no es que el virus haya desaparecido y no es que la situación se haya arreglado ni tengamos una vacuna, sino que es que se está produciendo una apertura de puertas porque nos vamos a la mierda económicamente hablando. Entonces, si eso es así, que yo lo veo bien, no digo que lo vea mal, por favor, en nuestras manos está entrar en responsabilidad. Y si se abre esa puerta, que al menos sigamos unas normas que nos han pedido, por favor, que sigamos a nivel de cómo nos relacionamos en el exterior, y en segundo lugar, el propio sentido común de cada uno de nosotros que nos haga guardar esas precauciones o esas normas de seguridad. No sé qué piensas tú, Bernie. Pues lo primero de todo es que o respetamos las normas o vamos a ir para atrás y de una manera mucho peor. Yo esto lo veo como cuando tú te haces una torcedura de tobillo, por ejemplo, ¿no? Tú te haces una torcedura de tobillo, guardas reposo, porque tienes que guardarlo, para volver a tonificar ese tobillo y tal y cual. Pero si no lo recuperas bien y vuelves a forzar el tobillo, si vuelves a recaer, la recaída es peor que el haber esperado algunos días más. Efectivamente. No se puede esperar más, pues entonces habrá que tomar las precauciones suficientes y, por supuesto, aunque la obligatoriedad, por ejemplo, de la mascarilla es única y exclusivamente en sitios cerrados, transportes públicos y demás, yo diría llevarla siempre. Hombre, si estás en mitad de campo, tú solo, que no ves a nadie alrededor, en un kilómetro a la redonda, pues evidentemente no es imprescindible. Es que ¿cuánto tenemos que aprender en ese sentido de las culturas orientales? Lo respetuosas que son en ese sentido, ¿no? Con los demás, ¿no? Efectivamente. No es cuestión ya de que te puedas contagiar tú. Ya, si no quieres pensar en los demás, pues piensa en ti, por lo menos para no contagiarte tú. Exacto. y tus seres queridos, ¿no? Exacto. Mira, he visto un meme por ahí que me ha hecho mucha gracia, de ir desnudos por la calle y que uno pues orina, ¿no? Entonces, pues claro, si vas desnudo te moja. Si tú vas con pantalones, aunque te lo echen, no te mojan directamente la piel, te mojan el pantalón. Y si los dos llevan pantalones, entonces no te mojan. Efectivamente. Es así. Es un meme curioso y gracioso, pero es cierto, ¿no? Bueno, pues los virus, hagamos a la idea que son exactamente lo mismo. Pero fíjate, el otro día estábamos hablando acerca del por qué, el cómo es posible que ni siquiera uno de nosotros o de nosotras podamos estar rompiendo con lo que nos han pedido, ¿no? Y es bastante sorprendente, ¿no? Bastante sorprendente, pero es una cuestión de... Hay dos caminos o dos motivos, muchos más puede haber, por supuesto, pero dos principales. Es que hay una parte de esas personas que están incumpliendo o que realmente no están teniendo en cuenta a los demás, y es que, bueno, pues no quieren ver, ¿no? Hay una serie de personas que no quieren ver, es decir, que de repente se ha abierto la puerta y no quieren ver, es decir, a ellos se les ha abierto la puerta o a ellas se les ha abierto la puerta y se acabó, no quieren ver qué realidad hay realmente, o sea, qué es lo que ha pasado, ¿no? Es como si quisieran borrar estos dos meses, hayan estado aguantando ahí, ¿no? Sí, con los ojos cerrados, con los ojos tapados, sin querer ver nada, sin querer escuchar nada, y de pronto al abrirse la puerta es, pues ok, borro de mi mente, de mi experiencia de vida, todo lo que he pasado durante dos meses. El COVID no existe. O no ha existido, ¿no? Es una negación de algo que ha sucedido y que no lo quieren tener como recuerdo. Fundamentalmente porque no han sacado tampoco un aprendizaje de esto. Efectivamente. No han querido sacarlo. De hecho. Ahí está. Mira, el primer día de la salida de los niños, yo enfrente de mi casa tengo campo. Campo, ¿no? O sea, no hablo de un parque, hablo de campo. Y sí, hay a un lado hay un parque, que lo están reformando ahora y tal y cual. Bueno, pues en la esquina justo del parque había 7 adultos con los niños por alrededor, correteando con las bicis y no sé qué, y los 7 sin guardar las distancias y no sé qué, no sé cuántos. Por favor, seamos conscientes. Si no tienes que, no puedes por cuestiones laborales, por lo que sea, no puedes guardar esas distancias, la mascarilla. Y si no tienes mascarilla, respeta distancias. Si es por tu bien, es por tu propio bien. Piénsalo. Y además es que, fíjate, es como, como yo tengo niños pequeños y los niños pequeños en principio no son alto riesgo, sí, pues paso de lo demás. Claro, pueden ser transmisores, pero eso no importa, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Como tampoco están viendo a mis padres o a los padres de mi pareja, viendo a los abuelos, claro, pues si se lo contagian a otros abuelos, ya no, o sea, que no es mi movida, ¿no? Sí, sí. Entonces, también entra ahí la otra pata, que estabas comentando tú y que estábamos comentando antes, Bernie, que es la carencia de valores. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que damos por supuesto que en todos los hogares, en todas las familias o en todos los hogares, valga la redundancia, se están inculcando valores, estamos avanzando hacia una educación en valores, y no es así, desgraciadamente. Por desgracia no, aunque hay sitios que sí, evidentemente, pero se está viendo que evidentemente lo primero que yo estoy viendo ya no es que no respetes al otro, es que hay quien no se respeta a sí mismo. Y si no te respetas a ti mismo, primero, no respetas a los demás, y segundo, ¿quieres que te respeten de esa manera? Hombre, lo primero es respetarte a ti mismo y para poder también pedir a los demás que te respeten, pero respetando tú también a los demás previamente. Evidentemente. Es una cuestión de dar valor. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una pérdida de valores. Y hay una pérdida de valores que estaba oculta y que ahora está saliendo. Igual que están saliendo cosas maravillosas, que están saliendo actos solidarios, uh-huh, increíbles, personas que están ayudando de forma absolutamente altruista y nadie ni siquiera lo están diciendo. O sea, hay mucha gente que ayuda y nadie se está enterando de que esas personas ayudan. Claro, mira, ayer mismo... Igualmente se están viendo todo lo que es lo que estaba oculto y que se estaba denunciando en muchos sectores y por parte de muchas personas, y era esa pérdida de valores en adultos, con la consecuencia de que tú educas a tus hijos y por lo tanto existe una educación carente de valores en esos hijos o en esos nietos. Entonces, uh-huh, esto está saliendo también a la luz, es decir, en qué realmente, cuál era, o sea, qué toxicidad se estaba generando en la sociedad en la que estábamos y no en la que estábamos, en la que estamos. Uh-huh. Porque lo triste es que estas personas, Bernie, no hayan aprendido nada. Claro, claro. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Para qué? Porque ha pasado, esto es muy gordo lo que ha pasado y lo que está pasando. ¿Qué tiene que pasar para que esa masa, que no es pequeñita, que es bastante gente, de esa masa de gente que está incumpliendo con las normas, que está no valorando ni la vida, ni su propia vida, ni la de los demás, qué tiene que pasar para que aprendan? Yo creo que es que hay personas que no aprenden nunca. Nunca. O sea, no es que tropiecen dos veces la misma piedra, es que le puedes estar tirando la misma piedra 20 veces a la cabeza, que es que no se apartan. Pero es una cuestión de miedo, ¿eh? Sí. O sea, el aprendizaje trae dolor y hay gente que tiene miedo a sufrir. Por eso lo de salir a la calle y olvidarse de que hemos estado 50 días o 60 días casi confinados, ¿no? No querer ver nada. Sí, claro, es la técnica del avestruz. Escondo la cabeza, ya no me ven. Y ya está. Pues quería preguntar también una cosa a Bernie en relación a esto. A ver qué piensas tú y quien quiera que nos llame, que pueden intervenir en el espacio, ¿no? Que en breve vamos a entrar en ejercicios. Uh-huh. Así que no vamos a estar todo el rato con este tema. En breve vamos a entrar en la felicidad. Y bueno, la felicidad. Eso también tenemos que hablar, ¿no? Pero bueno, un ejercicio que nos va a dar un pulso de cómo de felices somos en este momento en nuestra vida, ¿no? Y cómo de felices queremos ser. Pues lo que iba a comentar, Bernie, fíjate, yo también estábamos el otro día en una tertulia, una reunión que teníamos, y estábamos hablando acerca de la confianza, ¿no?, que teníamos muchos de nosotros que estábamos ahí reunidos en el ser humano, y en que realmente estábamos aprendiendo bastantes cosas de esta situación que estamos viviendo, y por lo tanto confiábamos en que había una gran masa de gente, pero gran masa de gente gran mayoría de gente que estaba siendo consciente de cómo construir su vida para no solamente ser 100% su vida y ser más felices, sino también para construir una vida que pudiera beneficiar a los demás y de esa manera tener un mundo mejor o crear un mundo mejor, ¿no? Y en esa conversación que estábamos teniendo, estábamos todos reconociendo que creíamos que la masa de gente que estaba aprendiendo era mucho mayor, que realmente la masa de gente que estaba aprendiendo y queriendo crear un mundo mejor era mucho menos de lo que pensábamos nosotros. Pero también sabes qué es lo que pasa con estas historias. A mí el meter, por así decirlo, se me deja de oír, que le he dado al cable. Estas cosas que... estas cosas que llevamos un poco a estadística, es decir, bueno, la mayoría, la minoría, tal cual. Realmente a mí soy muy escéptico por una razón, y es la cuestión que llamamos, o se puede llamar, de quién hace más ruido. ¿Sabes? Entonces parece que hay mucha más gente que se está saltando confinamientos y no sé qué y no sé cuántos y 100.000 historias, o no tiene o no quiere asumir en su conciencia lo que ha pasado, pero realmente de esos es que es de los que se habla. ¿Vale? Era una percepción, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, sí, sí. Bernie, que al final es mucho ruido la gente que hace algo mal, hace mucho más ruido, claro, que una gran masa que está haciendo, está ayudando, contribuyendo en algo positivo, ¿no? A la sociedad. Estoy de acuerdo. Pero aún así, por muchos artículos que estuvimos comentando el otro día, noticias que saltan en los medios y muchas de las tertulias que incluso estamos escuchando a través de radio, a través de televisión, el empeño de muchas personas de querer volver a antes del 14 de marzo, sí, nos lleva a pensar si realmente estamos motivados para hacer o realizar un cambio positivo en este mundo. Yo creo que hay mucha gente que sí. Motivados. ¿Y en qué se quedará? Esa es la historia, porque mayoritariamente, tanto para bien como para mal, muchos largamos demasiado. Pero a la hora de actuar ya como que no lo pensamos. Es otra cosa. Sobre todo porque dentro de nada, y bueno, mira, quería antes de decir esto, hay una persona que está diciendo en Instagram que uno de los valores que imperaba y que era fundamental antes de que pasara esto del COVID-19 y que era como la base, ¿no?, de los valores en la vida de la gran generalidad de las personas, era el valor por lo material, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo, que además pues era una de las cosas que comentábamos también la semana pasada, ¿no?, que toda la sociedad en la que estaba montada, o que teníamos montada, que todavía está montada, ¿sabes?, a pesar de que ahora esté absolutamente patas arriba, pues era una sociedad meramente comercial, meramente consumista, y en el que tú tienes valor en función a lo que me puedas generar a mí de riqueza económica, ¿no? Mm. Sea porque puedo hacer un intercambio contigo, me estoy evitando tener que pagar a una persona especialista en informática, como tú, por ejemplo, o sea porque en un momento determinado me es interesante tener contacto contigo porque me puedes presentar a XXX, que luego al final se traduce en dinero para mí. Entonces, una sociedad montada en transacciones, o sea, en relaciones personales, basadas muchas de ellas no digo de los amigos más íntimos de toda la vida, ¿sabes?, de este petit comité que tenemos en casa, sino nuestras relaciones con los demás basadas en un valor traducido en euros, ¿no?, o en una moneda, ¿no? Sí, sí, no, además hay que tener en cuenta una cosa, que materialmente al final, cada vez que realizamos algo, hacer un favor o lo que sea, me da igual. Al final, digamos que entre comillas, porque hay quien sí, hay quien no, hay quien es totalmente altruista y hay quien, vale, yo te hago un favor, pero te lo hago porque sé que más adelante te voy a poder pedir otro, ¿no? Más o menos material, ¿no? Porque sí, no todo se traduce, que al final se traduce, entre comillas, a dinero, a decir, bueno, es que yo te he hecho un favor muy grande, que podría valer un valor en dinero, y tú me estás haciendo un favor o mucho más grande o mucho más pequeño, ¿no? Entonces, pues, la mayoría de la gente busca compensar esos favores. Digamos, pero porque nos hemos acostumbrado a traducir el valor de las relaciones humanas en igual a económicamente significa esto. Exacto. Y eso es muy fuerte, lo que estamos diciendo es muy fuerte, y sería muy interesante que todos y cada uno de nosotros, y yo me incluyo por supuestísimo, reconociéramos lo triste que es y lo insano que es y lo superficial, ¿no?, que es el hecho de que nos estemos construyendo un mundo basado en ese tipo de relaciones humanas. Claro, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que yo voy observando con quien es de esa manera? Porque evidentemente todos conocemos a alguien que es de esa manera de pensar, ¿no? De decir, vale, yo te hago un favor, pero yo espero que tal y no sé qué y no sé cuántos. Lo que yo voy observando y... Hombre, no es que tenga 90 años, porque todavía me faltan muchos y ojalá que pueda llegar, pero en los años que tengo sí puedo decir que esas personas cada vez se van encontrando más solas. Y yo creo que es mucho más triste esa situación al final, ¿no? El decir, es que no puedo contar con nadie para nada. A decir, bueno, pues voy teniendo contactos, voy teniendo gente, y que en un momento determinado, si tengo algún problema, alguien me puede echar una mano. El que es muy egoísta termina quedando solo. Tú fíjate, hablando de este tema también, y es porque, a ver, al final, entrenando mentes, se trata de que, aparte de que hagamos ejercicios ahora, ¿vale?, que los haremos, se trata de que nos movamos, o sea, que por favor seamos conscientes del mundo en el que estamos, del mundo, de cómo es nuestra vida, de cómo son nuestras relaciones, de si estamos viviendo esta situación, por favor, que salgamos de ella, y que salgamos de ella construyendo algo mejor en nuestras vidas. Ahí, eso es lo más importante, yo creo. Lo más importante, construyendo algo mejor en nuestras vidas, porque nuestras vidas influyen muchas vidas más. Influimos en más vidas de las que podemos imaginar. Mínimo, influimos sobre 7 personas más, sobre 7 familias más, y eso continúa, ¿no? De 7 en 7, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de personas a las que podemos influir de forma positiva con nuestro ejemplo, ¿no? Con nuestro cambio de vida, con nuestra forma de simplemente transmitiendo, trasladando, ¿no?, nuestros valores, ¿no?, universales. Es que es lo más importante. Es lo de política, ¿eh? Sí, sí. No, esto es... También se traduce todo en política últimamente también. Sí, no, pero, en fin, yo es que de política prefiero no hablar. Claro, no, por eso que digo, por eso, por si hay alguien que está pensando, sí, sí, ¿no?, y traduciendo a nivel política, yo tampoco entro en política. No, yo entro en humanidad, en convivencia, en solidaridad, entro en esos valores universales en los que entramos la mayoría de las personas que estamos aquí en revirradio.es, y porque es que sabemos que nuestra audiencia es así, ¿no?, por un mogollón de cosas, detalles y por todo lo que comentan, ¿no?, ahí en diferentes sitios, en diferentes redes sociales, ¿no? Iba a preguntarte, Bernie, dime, ¿te apetece hacer un ejercicio referente a la famosa felicidad? Tú sabes que yo me apunto a un bombardeo. Porque es como que se critica, ¿no? Últimamente también. Joder, es que hay que ser felices. ¿Por qué hay que ser felices? Vamos a ver. Que felicidad no se trata de ser happy flower, ¿eh? O sea, no. A ver, la felicidad total no existe. Claro. Se compone de muchos pequeños momentos felices. Hay muchos pequeños momentos alegres y en los que estamos en calma o con la sensación de satisfacción, o sea, de encontrarnos bien, el máximo tiempo posible de encontrarnos bien. Pues vamos a hacer un ejercicio y para eso voy a explicarlo y nos va a poner Bernie un tema musical maravilloso seguro. A ver si no me he equivocado. Da lo mismo, que sea, a ver, me da lo mismo. Pero de todas formas, el que sea, contadle que nos lleva unos minutitos para hacer el ejercicio. Y vamos a hacerlo en condiciones. Vamos a coger una hoja y un boli o un lápiz, lo que tengamos a mano, y vamos a hacer dos líneas, una horizontal y otra en vertical, de tal manera que hacemos una L, como si fueran unas coordenadas. Uh-huh. Hacemos una L, ¿vale? Y entonces en la parte de horizontal vamos a hacer cómo es nuestro día a día, nuestro día a día, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos diariamente? Vamos, diariamente ahora es mucho más monótono, por así decirlo, pero bueno, si fuera en un día normal, pues de lunes a viernes, porque los fines de semana lo cambiamos un poquito. Bueno, es monótono para quien quiera aburrirse. Eso, yo el mío no, se parece como un huevo una patata cada día, ¿no? Pero sí, más o sea, o menos. Por eso te digo que yo no me da tiempo a aburrirme. Pero bueno, vamos a hacer como las líneas generales de vida, ¿no? De lunes a viernes. ¿Y qué hacemos? Pues nos ponemos el despertador, imagínate, ¿no? O nos levantamos, desayunamos. Entonces vamos a ir poniendo en la línea de horizontal vamos a ir poniendo rayitas. Pues una rayita para me despierto a las 7 de la mañana, por ejemplo, ¿vale? Otra rayita, desayuno, pues un desayuno, pues el que sea, ¿vale? Luego después me pongo a lo que hagas, ¿vale? Me ducho, lo que hagas. Eso en la línea horizontal. Vas a poner en general, en la línea horizontal, lo que haces de lunes a viernes. Y luego en la vertical vamos a ir poniendo del 1 al 10. Y vamos a poner del 1 al 10 rayitas hasta el 10, ¿vale? En la vertical. Empezando por abajo con el 1 y hacia arriba con el 10. Y entonces lo que vamos a hacer es, cogemos y unimos. E imagínate, levantarme por la mañana, suena el despertador. Pues suena el despertador, lo pongo a valorar en cuanto a cuánto me satisface a mí ponerme el despertador a las 7 de la mañana y levantarme. Y entonces, del 1 al 10, le voy a poner un 3, ¿vale? Y entonces, hago una rayita para arriba y lo junto con el 3, ¿vale? De tal manera que me sale un cuadradito o un rectángulo. Y vamos a hacerlo con cada cosa que hemos puesto en la línea horizontal, que es la actividad que hacemos cotidianamente. Entonces, vamos a ir haciéndolo, ¿vale? Poniéndole, dotándole de un número en función a lo que nos gusta, esa actividad que hacemos diaria. Entonces, vamos a hacer eso mientras suena el tema musical, ¿vale? Un par de minutitos máximo, ¿de acuerdo? Para que nos dé tiempo a hacer el ejercicio y luego inmediatamente os digo qué hacer y mi recomendación de cambio. ¿Te parece, Bernie? Pues me parece perfecto. Pues vamos a hacer esa línea curva de la felicidad, a ver cómo nos sale. Bueno, pues mientras tanto ponemos este tramo de El fantasma de la ópera. Pueden coincidir parámetros, sí señor. Me preguntan por aquí en Instagram. Nightwish, ¿no? Suena. Yo no escucho nada, aquí no escuchamos nada en Instagram. Bueno, efectivamente, Bernie, es que está diciendo también Chema de Isidro, preguntando por la felicidad, creo que es un tema de conciencia. Bueno, el tema de la felicidad es sobre todo que tu vida, lo que hagas en tu vida, las personas que compongan tu vida, el máximo tiempo posible, estés en una paz interior, en calma, y en una sensación de estar satisfecho contigo mismo independientemente, o contigo misma independientemente de la opinión de los demás. Es decir, cuando, si alguien entra en estar en alegría o en satisfacción en función a lo que los demás le recompensan, por así decirlo, le reconocen, no es una, es una falsa felicidad. La felicidad es cuando tú, estando solo contigo mismo o contigo misma, te valoras, te reconoces, te gustas, te premias también, ¿no?, por la vida que has construido, por la vida que tienes, reconoces tus valores, tus brillos, también tus defectos, y te aceptas 100% con esos brillos y con esos defectos, ¿no? Y sobre todo, lo más importante es que cuando observas las personas que, con las que te relacionas en tu vida, estás bien, te encuentras bien, porque puedes ser tú 100% y además te aceptan 100% como eres, independientemente de que de vez en cuando se quejen de que tienes para esa persona o para esas personas algún defectillo. Pero no es eso, ¿no?, lo importante, sino que tú puedes ser 100% con cualquier persona con la que tú estás, y sin temor a mostrarte tal y como eres. Y eso es lo que también da la felicidad. Al fin y al cabo, es paz interior. Y cada uno obtenemos esa paz interior y esa calma de diferentes maneras, ¿no? No hay una fórmula para cada, o sea, no hay una fórmula universal, ¿no? La única, el único punto en común de la felicidad es que estás en calma, estás en satisfacción, a gusto contigo mismo. Es que estoy aquí en Instagram, Berni, porque la música en Radio Radio, si tengo personas aquí conectadas. Yo mientras he estado aquí escribiendo un poquito, no sé si te has dado cuenta. Sí, haciendo tu ejercicio, ¿no? Haciendo, claro, el ejercicio. Claro. Pues ya cuando tú veas, podemos ir bajando y entrando en... La dejamos de fondo, vamos, que tampoco... Sí, ¿no? Hombre, quedan 20 segundos, una cosa así de canción. Vale, por ahí, ¿qué tal en Instagram? ¿Estáis con el ejercicio ya ok? ¿Habéis hecho en la parte horizontal de las coordenadas, habéis puesto vuestra vida diaria, más o menos? Y en vertical, del 1 al 10, ¿le habéis dado vuestro valor y le habéis puesto el puntito, ¿sabes? Tipo así diagrama de coordenadas. Bueno, pues para los que estáis en Instagram, ok, voy a hacer así, ajá, me dan el ok. Pues ahora unid los puntos. Ahora lo voy a decir también en Revi Radio. Ajá. Unid todos los puntitos, a ver qué curvita os sale. No, si te vamos escuchando en Revi Radio también. Ah, ¿y ya me estáis escuchando? Hombre, bueno, claro, no creo. Claro. No me ha avisado. Hemos puesto la musiquita de fondo. Ah, bien. Pues ahora lo que tenemos que hacer después de haber hecho la valoración, ¿no?, de cada cosita que hacemos a lo largo de nuestra vida, de nuestro día habitualmente, pues nos han salido unos puntitos, ¿no? Entonces tenemos que juntar los puntitos y ver qué, cuál es la curva que nos sale. Ya os explico diferentes lecturas, ¿de acuerdo? Ajá. Unid los puntos y vais a tener una curva maravillosa, que es vuestra curva de la felicidad, ¿de acuerdo? Ah, a no ver. Es la de la cervecera, la curva. La... No es la cervecera, que también sale. Y que a pesar de estar confinados, no la hemos bajado, que conste. Algunos la han subido también. Ahí está. Bueno, ese tema salió el otro día en televisión, un reportaje acerca del índice de alcoholismo en España. Uh-huh. Algo bastante fastidioso. Este confinamiento especialmente para las personas de Alcohólicos Anónimos. Ajá. Ya, eso ya hablaremos también, el tema de las adicciones también hablaremos un día. Uh-huh. Bueno, ¿qué curvita os ha salido? ¿Mona? ¿Os ha salido mona? ¿O más que curva, es como una especie de diagrama con taquicardia? Es decir, como si fuera un electrocardiograma. En plan, una serie de montañas o una sierra, ¿no? O una sierra, efectivamente. Es decir, porque en esa curva de la felicidad, ¿qué vamos a observar? Pues, a ver, para aquellas personas cuya curva de la felicidad haya salido como si fuera una sierra, efectivamente, es decir, que de repente tenemos un pico en el 10 y de pronto tenemos una bajada hasta el 1, y porque no hay menos 8, ¿sabes? Una bajada hasta el 1, y luego de repente subimos otra vez y ¡ay! Tenemos un 4, y de repente bajamos a un 1, y de pronto subimos a un 5, 6, como mucho, ¿vale? Uh-huh. Interesante hacer una reflexión de ese diagrama. Lo más normal que sucede, o sea, que lo más normal que sucediera es que sean personas que estén nerviosas en su vida, realmente, ¿no? Que tengan una situación de tensión, ¿no? De estrés y además de desagrado, ¿no? En su vida cotidiana de lunes a viernes. Muchas de esas personas deseando que lleguen el fin de semana para que les suelten y sentirse libres. Pero incluso esas personas en fin de semana a lo mejor siguen teniendo esos dientes de sierra, ¿no? Invitación a observar cuántos de esos puntos que están por debajo del 5 podemos sustituirlos por una actividad que esté por encima del 5 o una forma de realizar esa actividad que está en el menos 1 o en el 1, una forma de realizar esa actividad de una manera absolutamente distinta que sea más satisfactoria para que podamos acercarnos al 5. Porque una persona que tiene una vida más o menos acorde a cómo es, en su esencia, en su ser, en su ADN, y además que tiene una vida acorde a cómo le gustaría vivir su vida, está muy tendente a estar muy cerca del 5 y tener picos hacia arriba, no hacia abajo. Puede tener un pico hacia abajo de algo que inevitablemente le fastidia a mogollón, ¿no? Pero lo normal es que tenga una curva que esté en el 5 y del 5 hacia arriba. ¿Qué ocurre con las personas que están en el 8 o el 10, ¿vale? O que no existen, ¿de acuerdo? No me lo creo yo. No existen. Existen personas que estamos en 5, 6, 7, 8, ¿vale? De repente bajamos al 5, tenemos algún 4, de pronto tenemos otro 5, un 6, un 9, porque nos mola mogollón algo, ¿vale? Entonces, eso es una curva de la felicidad bastante sana. Las sierras son las que hay que revisarlas y sustituir, como os digo, esas bajadas tan estrepitosas por sustituir directamente esa actividad y directamente hacer otra cosa diferente. Y si no puedes ahora, es una invitación para que hagas un cambio. Porque si ese pico tan bajo es laboral, por ejemplo, ahora a lo mejor no es el momento más adecuado para decir, oye, pues mando todo a freír espárragos. Pero conozco un caso de una persona que está en un ERTE. Y justo, además, con un pico hacia abajo seguro. Y se ha propuesto cambiar su vida. Claro. Reinventarse profesionalmente desde ahora. Justo hoy me lo ha comunicado. Y se va a reinventar para hacer algo que le apasione. Ya es hora. Con la gran suerte de tener apoyo familiar también. Eso es mucha suerte. Eso es ternura. Y en ese momento en el cual tienes que tomar una decisión tan importante, el rodearte de personas que lo que te dan es ternura, apoyo, es lo mejor que te puede suceder. Y el mejor chute de energía, ¿no? Y de fuerza, ¿no? Y para que tu coraje se eleve y tengas esa fuerza que necesitas en este momento para esa reinvención profesional. Y además, lo bueno es que está en nuestra quinta, más o menos, de edad, ¿sabes? Con lo cual, pues reinventarse así, hay que echarle un par de narices. Pero es el momento mejor. Eso también. Porque es el momento en el que tienes experiencia, en el que tienes esa madurez, en el que puedes entrar en esa calma también, en esa coherencia, ¿no? En ese análisis, ¿no? Más reflexivo y más en equilibrio, ¿no? Para tomar decisiones de cambio, ¿no? Y donde puedes definir también mucho mejor hacia dónde cambiar. Ahí está, y lo que quieres. Y además que vaya contigo. Pero además también es justo el momento en el que, hombre, podemos estirar la pata mañana, ¿de acuerdo? Pero es el momento en el que, yo no quiero, ¿eh? Pero es el momento en el que, además, es como que la vida te dice, ostras, tú, y si no es ahora, ¿cuándo? Es que no hay que pensar en que puedes tirar la pata, porque entonces sí que, adiós. No, pero me refiero, y Hay que además es que si pensar lo... en decir, me reinvento. Claro, pero además, Bernie, es decir, si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿A qué Exacto, esperas? Y exacto. eso es lo que a mí me gustaría también, que este confinamiento nos sirviera a muchos para justo hacernos esa pregunta. Si la curva de la felicidad que he hecho ahora es horrorosa, es tremenda, es una bajada y una subida que no hay manera, ¿sabes?, de entrar en una cierta calma o tranquilidad, es el momento de cambiar. En lo que, ¿sabes? En lo que me preocuparía también muchísimo, en una curva que no has comentado y que espero Que que no sería se dé a bajo el nadie, es 5, la bajo que el 5 o en el 5. el que esté por debajo del 5 todo Sí, el tiempo. o en un 5 siempre, o en un 5 siempre. Es que ni chicha ni limona, ¿sabes? O sea, ahí ni te Eso es sale que no tiene sangre sangre en las ni brota venas. nada. Pues eso es la gente que vive en la también en el miedo, ¿sabes? Y en el conformismo. Y en la desidia al mismo tiempo, porque ese conformismo, ese miedo y ese no querer salir de mi zona de confort, aunque me aburra como una ostra, lo que te lleva al final es a una apatía, ¿no? Exacto. La apatía sostenida lleva a la tristeza, a una pérdida de valor, a una pérdida de autoestima. Y eso lleva a, sostenido mucho más en el tiempo, durante bastantes años, por supuesto, irremediablemente, a una depresión. Y vivir en un estado depresivo. Así que, bueno, elijamos cómo queremos vivir, Bernie. Pues yo lo tengo un poco claro. Yo también, ¿eh? Yo, la única depresión que me puede gustar es la depresión que le pueda producir a un jamón, por ejemplo. Hombre, hay una depresión muy buena que es cuando después de comer te entra un sueño que te mueres, ¿no? Y Sí. terminas durmiendo la siesta con la babilla por aquí que te cae, ¿no? Eso Por la también. boquita, ¿no? También está guay, ¿no? Esa Efectivamente. depresión. El resto Jolín, fuera. ya hemos llegado a las 8 de la tarde. Bernie, esto no puede ser. ¿Tú te has planteado ampliar el programa a una hora más? La verdad es que me gustaría, pero es que lo tengo complicado, complicado, complicado, porque con las cuestiones familiares que hay y que, bueno, pues no sé cuándo será mi retorno al trabajo, ¿sabes? Porque yo ahora mismo estoy de vacaciones, literalmente. Entonces, teóricamente hasta que se acaben las vacaciones no tengo que volver, pero A saber, ¿no? a Que saber, se pueda porque sí, producir porque si hay porque... bajas o cosas de esas, lo mismo me parten las vacaciones y esas cosas. Entonces ya sí que sería inviable totalmente. Bueno, de Es todas lo que formas, hay. todavía seguimos aquí. Sí. Bernie, durante algún tiempo más, ¿no? Me imagino. Por lo Sí, yo menos me hasta llave, ¿no? imagino por lo menos hasta primeros de junio, dependiendo de cómo vayan las fases, seguiremos por aquí. Vale, hasta que nos abran la puerta, ¿no? Para volverlo cada uno de Efectivamente. nosotros a cada uno de nuestros espacios. Mira, me Exacto. comentan por aquí, ya para acabar, Bernie, dice, bueno, que hay una persona que le sale increchendo, que está muy bien, porque lo que hace es que, por supuesto, levantarse a veces cuesta, ¿vale? Porque hay personas dormilonas. Cuando cuesta porque te da pereza tu vida es otra cosa, ¿eh? Efectivamente. Vale, pero cuando es porque te cuesta despertarte porque tu metabolismo, ¿vale? Es así, pues lógicamente la curva va increciendo, ¿no? O sea, el desayuno luego Claro. genial, luego después, ¿no? Empiezas con una actividad que te gusta, si es tu trabajo que te mola, pues ya estás por encima del 5, el 6, el 7, luego llega el aperitivito, ¿eh? Que Sí. si podemos tener ahora mismo la ventaja de poder tomar un aperitivito al mediodía con la gente que nos mola y con la familia, pues eso mola que te mueres también, ahí Claro. estamos como en un 9-10, ¿no? Y luego empezamos a bajar un poquito, pero seguimos estando por encima del 5. Así que nada, os invito a que hagáis esa reflexión sobre vuestra curva de la felicidad y la semana que viene te iba a comentar algo. Os comenta. ¿Sabes que podemos cambiar el pasado? Pues no. Bueno, pues lo vamos a cambiar. Eso será el jueves de la semana que viene. Uy, miedito me da eso ya. Así que nada, pues nos vemos, ¿no? Entonces, y nos escuchamos, sí, el por jueves. Supuesto, por supuesto. Pues que tengáis un fin de semana maravilloso. Vamos a ver qué pasa en Madrid el día lunes, día 11. Y, por favor, conciencia. Y entrar en respeto, por favor, y responsabilidad. Y sobre todo, aprovechar ahora que ya hay mascarillas y esas cosas, a ir con mucho cuidado. Eso sobre todo. Mucho respeto y responsabilidad, por favor. Un beso enorme. Y bueno, lo que sí voy a decir muy rápido, como ya para el próximo lunes lo de quédate en casa va a quedar un poquito obsoleto, atentos que posiblemente haya algún cambio en canciones. En cabecera y demás. Y esas cosas. Ya indagaremos. O sea, que ya estás maquinando. Ya hombre, estás maquinando. ¿Cómo no? Piensa mucho. Y mañana tenemos a Esther, que no se os olvide. Mi te mandan de Instagram, ¿eh? Ah, un saludito para todos los de Instagram. Se comprará ahora ya en Instagram, que vamos a ir corriendo a... Exacto. Y muy rápido, mañana tenemos a Esther, que vamos a hablar de poemas llevados al rock. Así que... Poemas llevados al rock, en revirradio.es. Mañana a las 7. Así yo me apunto porque ya no hago nada más que los miércoles y jueves. Entonces, pues apúntate que verás qué temazo vamos a poner y qué poemas se cantan por ahí. Pues me apunto, mañana estoy en revirradio.es, yo, la primera. Hasta mañana a todos. Hasta mañana. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.